modales y un regalo de amor. Corazón, corazón de viento, brisa pura que suspiré. Ay, qué dolor, suena acordeón, como si fueras a amanecer. Ay, qué dolor, suena acordeón, como si fueras a amanecer. Si pe